Hola, muy buenas. Bienvenidos al sexto programa de Dos Frikis y un Murciano, el único podcast sobre cómics que tiene documentos que incriminan en la trama Gürtel a Tony Stark, alias el Bigotes. El que te habla es José, y tengo como siempre vía Skype a Raúl. Hola, yo soy Raúl y me caí dentro de un traje. Perfecto, Raúl. Y a nuestro community manager, Sebas. Hola, soy Sebas y yo a esta gentuza no la conozco de nada, ¿eh? Yo no sé nada. En fin, nuestro sexto programa ya, chavales, y parece que fue ayer. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un poco de todo, como siempre. Una sección de noticias bien cargada, protagonizadas por uno de los grandes dibujantes de los años 90, que, bueno, ya lo comentaremos luego. También tenemos una sección cargada de reseña, donde yo reseñaré el héroe de David Rubin, Raúl Nemesis de Millar y José The Boys, si no me equivoco. Efectivamente. Uh-huh. Y para continuar, tenemos una sección especial, ya que en el anterior programa hablamos de los X-Men, esta vez toca de los Vengadores en general, de todas sus series, de todos sus grupicos, y a ver qué tal están. Y para terminar, eso lo cortas, tío. Sí, hombre. Y para terminar, tenemos una sección dedicada a los héroes que no han tenido el reconocimiento que se merecen. A los héroes denostados y putis. Muy bien. ¿Incluimos a Garzón en lo de héroes denostados? ¿A quién? A Garzón. Sí. Vale. Lo he denostado total. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con las noticias, ¿vale? Vale. Noticias. Ten. Algún día tendremos cortinilla, lo prometo. Algún día. Otra cosa que la pongamos, pero bueno. La tendremos guardada, para nosotros, claro que sí. Bueno, Sebas, cuéntanos. Muy bien, la primera noticia es que Rob va a dominar el mundo, o al menos el mundo de DC Comics, ya que el tío va a pasar de dibujante de la serie esta, ¿cómo se llama?, de Paloma y Halcón y Paloma, ahora va a pasar a guionizar Hawkman, Grifter y Deathstroke, a partir del número 9. Se ve que quieren cancelar estas series también, porque no lo entiendo yo muy bien, que metan a este tío de guionista. O sea, lo primero de todo es que van a meter a no sé si era Hawkman o a Grifter, la verdad es que da igual, que van a hacer un torneo intergaláctico. Toma ya, Street Fighter. Sí, o sea, simplemente lo van a meter ahí y lo van a linchar a palos. Y a partir de eso presentarán a la nueva versión de Lobo. Que se llamará Lobezno. Y tendrá garra. Fijo. Qué triste, ¿no? Que a estas alturas, supuestamente, para llevar al cómic a la nueva era, pongan al mando al tío que casi lo hunde hace 20 años. Ya, es un poco el guionista iceberg. Serie que toca, serie que hunde. Pues por eso mismo creo que lo han puesto en estas series, porque se las quieren cargar ya. Es en plan... Es el rematador. Sí. O sea que le damos tres números más a cada una, ¿no? Y... Como mucho, espérate a que llegue al número 9. Yo creo que eso, que antes de acabar el año seguro que están. Alguna de estas seguro que cae. Madre mía, antes de acabar el año seguramente quedarán 20 de las 52. A ver. Bueno, si son 20 buenas, ni tan mal. Raúl, bueno, ¿qué más tenemos? Saltamos a la siguiente noticia. Al parecer, DC, un poco a colación de lo que estamos diciendo, cancela 6 series y van a nacer otras 6. Al parecer las canceladas son OMAC, Men of War, Mr. Terrific, Halcón y Paloma, Black Hawk y Static Shock. Pues la verdad es que yo me las esperaba que cancelasen casi todas ellas, porque mal. Entraban en las genielas, la verdad. Sí, encima uno de los guionistas, no, de los dibujantes, me parece, Static Shock, ha salido por ahí echando pestes, que le estaban obligando a hacer lo que no quería. Uf, cosas horribles. No, creo que fue el guionista. ¿Has dicho el dibujante o el guionista? ¿El dibujante? ¿O era el guionista? Era el guionista. Vale, es el guionista, vale. Que básicamente se está repitiendo el modo de trabajo de cuando entró Jim Lee a los X-Men, allí por principios de los 90. Que básicamente era, Chris Claremont le escribía el guión y él hacía lo que le salía de los cojones. Y como ¿sí? dibujaba muy bien y era lo que se vendía, el editor pues decía pues pa'lante. Y parece que es lo que está ahora, lo que se lleva ahora en DC. Pues ya ves cómo acabó Marvel fiándose de Jim Lee y de ese tipo de táctica editorial. O sea, a la bancarrota casi. Pues prácticamente según sí. Según tengo entendido, prácticamente se salvó porque vendió, se puso a vender derechos de sus personajes para hacer películas. Sí, sí, sí, efectivamente. Se lo pasó horriblemente mal. Y hacer todo esto con un universo entero. Y lo que yo tengo una duda es, de la 52 cancelan 6 y lanzan 6. Sí. Es decir, siempre va a haber 52, porque llegará un momento en que las series van a ser cada vez peor, se van a cancelar en menos tiempo y van a sacar, yo qué sé. Sí, pero es que lo peor es que me parece que va a haber incluso una más, porque está por ahí la serie de La Cazadora y la serie también de la nueva Sociedad de la Justicia. No, pues hablando... es que son esas 6 nuevas las que... Ah. Las que van a ver, las 6 nuevas sí. que van a entrar serán la de Batman Incorporated, de que cortaron para antes de la 52 y van a volver, creo que prácticamente igual, porque he leído un avance y, o sea, es que siguen con los mismos trajes. Incluso sí. Dick Grayson sigue siendo Batman. Uh-huh. O sea, sí, es como si no hubiera habido reboot. Sí, Morrison se pasa por los forros de los cojones en la nueva 52, básicamente. Sigue saliendo la antigua Batgirl. ¿En silla de ruedas? No. La antigua, la rubia. O sea, la que está... Vale. Antes del reboot, sí, que se llamaba Spoiler. Sí, fue Spoiler, luego fue Robin y luego fue Batgirl. Bien. Qué puto lío, por Dios. Es que no me entero ni yo. A ver, otra de las series que van a empezar será Tierra 2, donde, pues como en este en el mundo de la nueva 52 se supone que el primer grupo que ha existido es la JLA. Sí. Pues en este va a ser la JSA. Uh-huh. Vale. O sea, van a... Ya están inventando universos paralelos. Ya... Sí, no se pueden estar quietos mucho tiempo. No, que va. Y otra serie va a ser Wolf Fitness, protagonizada, como te has dicho, por la cazadora y Power Girl, ¿sí? Que no se sabe muy bien por qué están atrapadas en este mundo y tienen que volver a Tierra 2. Así que supongo que estarán enlazadas de alguna manera. Sí, es algo así como Thelma & Louise, pero en la época de los superhéroes, ¿no? Que más de uno quisiera que fuera como Thelma y Louise. Sí. Y nada, las siguientes series pues yo creo que van a ser canceladas al tercer número. Una bélica, otra sí, se llama... de jóvenes superhéroes que van a durar nada. Y Dial H, que básicamente es para no perder los derechos de un nombre de una serie antigua. Dial H for Hero. Aquí mezclando Spanglish. Y no sé, una cosa rara de que a partir de un objeto, de un dial, cada vez que lo usas te dan un poder nuevo o algo así raro. No sé. Sí, aparecía ese personaje hace poco en un tomo de Brave on the Ball. Tiene como un disco, entonces al pulsar cada botón se convierte en un héroe diferente. Que lo cual me recuerda misteriosamente una serie de dibujos que ponen. ¿Cómo se llama este, el chaval este? ¿Sabes cuál te digo? Sí. Ben 10, algo así, pero bueno. Sí, que supuestamente se llama Ten porque se transformaba en 10 extraterrestres con poderes, pero ahora se transforma en 200. Sí. Y esto lo he dicho porque la he visto así de pasar haciendo zapping, ¿eh? Tampoco es que la vea ni nada. Pues bueno, bien, ya te has descubierto. Bien, si queréis saltamos a la siguiente noticia. Se va a reeditar Invencible, la serie de Kirkman, en unos tomos llamados Ultimate Invencible, para final de año, en cada tomo va a ser 12 números, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo me habla auténticas maravillas. La serie la apoya. Sí. Bien. Así, vale. Directamente. viene a ser, o sea, Marvel y DC deberían de fijarse en esta serie para seguir el rumbo de lo que están haciendo. ¿De qué va? Resumido en una frase, ¿de qué va este? Pues, no sé cómo se puede decir, es el hijo de Superman. Porque vamos, son las aventuras del hijo de Superman y eso, y no te quiero explicar más porque ya me voy al spoiler. Yo, porque empieza. ¿Sí? No, digo que yo lo llamaría como. O sea, yo diría que este es el auténtico Ultimate Spider-Man, o lo que debió haber sido en su día Ultimate Spider-Man. O sea, actualizar la historia eso del joven superhéroe con poderes y tal, que va descubriendo el mundo tal como es, etcétera. También, exacto. Yo he dicho lo del hijo de Superman porque es el hijo del superhéroe más importante del mundo, una especie de Superman, y la serie empieza cuando él le aparecen los poderes. Y claro, empieza así un poco, como tú dices, descubriendo sus poderes, tal, el mundo de los superhéroes, pero a partir de un giro de guión, que no voy a decir, la serie pega un pelotazo y es un no parar. Es un no parar y así yo no sé cuántos años lleva ya. La serie editándose. Muy bien. Y bueno, sí, dime. ¿Seguimos? Seguimos. Y bueno, saltamos a la siguiente noticia. Se va Top Cow, se apunta a la moda reboot, y al parecer esta editorial también ha decidido hacer un reboot de todos sus personajes. ¿Qué os parece? Pues si supiese cuáles son los personajes de Top Cow. A ver, yo conozco. Bueno, lo primero es que tienen. Esta editorial tiene los derechos de los cómics de Tomb Raider. Que a mí me han encantado. Me encantaron en su momento. Me parecieron geniales. Mejores incluso que los juegos. Que la historia de los juegos. Y a ver, un personaje conocido. Pues está la Witchblade. La tía esta que va en pelota con una espada o algo. Sí, qué profundo. Bien, bueno, buenos alicientes. Es un poco raro porque parece que va en pelotas, pero no va en pelotas. La espada es una espada, no sé si era mágica o extraterrestre o algo raro, que le cubre todo el cuerpo. Bueno, básicamente le cubre lo que es la zona de la entrepierna y los pezones. Bien. Lo justo para salir a pelearse con el mal. Sí, es como se suele decir, es como una misa, que es lo mismo que una minifalda, corta, justo y que enseñe lo básico. Bien, ahora acaba de pasar una bola de estas como en las películas del oeste. Bien, saltamos siguiente noticia. Fox News critica las New 52. Parece ser que el nuevo ¿cómo se puede decir? La nueva tónica de DC Comics no gusta mucho a este canal de noticias, ya que, como si habéis escuchado nuestros anteriores programas, sabéis que hay bastante carga erótica y violenta en las nuevas 52. Y creo que Raúl ha visto el vídeo que habla sobre esta noticia. Sí, la verdad es que el vídeo, bueno, es muy sensacionalista, te lo venden como que todo es malo, que estos nuevos cómics, bueno, están pervirtiendo la moral americana. Te venden como ejemplos a seguir los cómics de Archie y la serie de Adam West de los 60 de Batman. Y directamente en los cómics aparecen cosas tan negativas, según ellos, como el sexo, la violencia y bajarse cosas de internet. Oh my god. Sí, lo ponen al mismo nivel y como cosas negativas. El sexo es malo, punto, ya está, no hay más, no hay que especificar más. Con vuestro permiso voy un momento al servicio a hablarme los sesos porque por fin tengo algo en común con Fox News, que criticamos las nuevas 52, no por las mismas razones, pero... Dios, qué horror. Uy, qué mal, es verdad. estamos de acuerdo con Fox News en algo, ¿eh? Hoy somos peores personas que ayer. Sí. Qué asco me doy a mí mismo. Creo que me voy a dedicar a la bebida. Dentro de nada estaremos como en Padre de Familia, que se ponen a ver la Fox News y ponen abajo: el 92% de los demócratas son homosexuales. Los demócratas provocan SIDA. Yo estoy esperando que Intereconomía empiece a criticar el catálogo de cómics cuando las traiga aquí. Sí, yo también. Y bueno, si queréis saltamos a la última noticia. Al parecer DC también le ha hecho un reboot a su logo. Y sinceramente, ¿qué os parece? Yo ya lo dije en Twitter, es como destapar un yogur y encontrarte una taza de váter dentro. Bien, bien, bien, bien. A mí me hace gracia las mini versiones que han hecho de los logos, porque hay uno que es... Sí. Es que es un poco raro porque parece que para cada serie tiene su logo. O algo así. O al menos, de momento, los que han enseñado son así. Para Batman 1, para Wonder Woman otro, para... Sí, para Green Lantern de color verde brillando. El que cojones es el de Watchmen, ¿eh? Porque significa que también han sacado uno para Watchmen. Sí, sí, sí. Eso es lo que más me ha tocado los cojones. O sea... Eso es ya oficial que van a haber secuelas. Bueno, vale, ya salió la noticia, pero esperaba que fuera un mal sueño o algo. ¿Y a ti qué te parece, Raúl? A mí me parece, pues, me recuerda como cuando empezaron a hacer un montón de portadas de Spider-Man, que era siempre la misma portada, pero con todos los trajes posibles. Ah, sí. Sí, pues yo creo que ya un todo vale, dentro de nada habrá un logo que es el Joker asomándose, o por ahí la calva de Didio también, yo qué sé. Y la verdad es que tampoco hacía tanto que tenía el logo nuevo, ¿no? Ese logo que sale en las pelis. Pues sí, creo que sí. Desde el 2006, ¿no? Sí, no sí, sé, es mucho de cambiar el logo, ahora que lo pienso, de C, ¿no? Ya, pero es que, de hecho, es que yo el logo, directamente, para ver la D, le tienes que echar imaginación, ¿me entiendes? Claro, claro, es que es eso. Ahí está el tema. Yo me pregunto si ahora en las pelis, o sea, si en El Caballero Oscuro, en la 3, si no sé, vendrá alguien del cine y despegará la D para que salga la C y luego ya empezará la película. Pero, Dios, ¿os imagináis ese logo en movimiento? ¿Cómo va a ser? Pues sí, me lo puedo imaginar, la verdad. Pero vamos, no... A mí me gustaba más el que estaba, que no entiendo por qué lo han cambiado. O sea, si ya cuando empezaron la nueva 52 hicieron varios logos distintos con el que ya había. Básicamente cambiándole el color y diciendo, estas son de la serie de Batman, estas son de las de Superman. Vale, eso ya estaba bien. No entiendo a qué viene ahora hacer otro logo nuevo. Ya, ese se está tirando por un barranco, pero súper alto. Ya. Yeah. Hombre, lo final, mismo acabamos acostumbrándonos. Pero... Esperemos que no. Es que no queda otra. Oh, no lo sé, no lo sé. O te gusta o no los compras más, que no tienes... No hay término medio. Pues en fin, pues bueno. Ahora la duda que me cae es si el catálogo del cómic empezará directamente... La nueva 52 con el nuevo logo. Buena pregunta. Pues se lo pregunté en Twitter. ¿Y te respondieron? Estoy esperando. Bien, presentado. hace una semana o así que llevo esperando a que me contesten. Le dije algo así como que... ¿Qué voy a hacer? ¿Empezaréis directamente con el nuevo logo? ¿Lo pondréis cuando toque? O le puse al final un no sabe, no contesta. Y se ve que era lo último porque no me han contestado. Vale, vale. Es como cuando yo le puse a Russian Red a ver si se quería casar conmigo. No tengo respuesta, así que pues será que no. No, igual. Pero todavía bueno. No ha leído todavía los... Puede ser. Pues bueno, si queréis, para intentar asimilar toda esta alegre información que os hemos contado, escuchamos una promo de otro podcast y enseguida volvemos. Si estás harto de esto, te llevas 3.950. Si estás hasta arriba de la música de siempre, si siempre bla bla bla bla bla bla, historia pa' aquí pa' allá. Ahora, lo que nos apetece te lo contamos, sin tapujos, sin historias. Hacemos el programa perfecto para ti. Una temática variada. Hablamos de conspiraciones. Hablamos también de música. Hablamos de deporte. Ah, y también hablamos de guerras y batallas. Hablamos de todo un poco. Y es que... Minoría Simple. Escúchanos ya. Hazlo ya mismo en www.minoriasimple.es. Y ponte en contacto con nosotros en minoriasimple@gmail.com. También nos puedes seguir en Twitter en Minoría Simple. Ah, y no te olvides, descárgate el podcast en iBooks, iTunes o esto. Minoría Simple. Es lo que funciona, es lo que se lleva y es lo que te mola. Así de simple. Bueno, y continuamos ahora con una sección de reseñas. Y empezamos con José y su The Voice. Efectivamente, The Voice es lo que he estado leyendo últimamente. Como ya sabéis, los que, bueno, tanto vosotros como los que escucháis, Garth Ennis está dentro de mis autores fetiche. es actualmente uno de los pocos autores que leo, la verdad. Y ya nombré esta serie antes, es, bueno, el guion es Garth Ennis y al dibujo es Derek Robinson, que también ha dibujado Transmetropolitan o Lobezno. Y es una serie bastante curiosa, ¿vale? Estos dos esperpentos le dijeron a DC que querían hacer, bueno, para el sello Wildstorm, querían hacer una serie un poco paródica de superhéroes, bastante, bastante chusca, tal. Y supongo que algún iluminado en Wildstorm pensó, vale, me quieren enseñar un nuevo Watchmen, un nuevo, yo qué sé, un nuevo Authority o algo así, pero la verdad es que no. Cuando me parece que la única saga que editó Wildstorm fue la primera. Y cuando vio lo que tenían en mente Garth Ennis y Derek Robinson, directamente les dieron los derechos de los personajes y de la serie y les pidieron amablemente que se fuesen. Porque no casaba que una editorial grande dentro del sello de DC publicase algo que vaya tan, tan, tan en contra de lo que son que es el canon superheroico. O sea, este, para que nos entendamos, es el Garth Ennis más bestia, más burro, más salvaje. Y Derek Robinson hace todo lo posible para que se salga en detalle todas las burradas de Garth Ennis, ¿vale? Para meternos un poco en lo que es el meollo. Es la historia de un grupo. Como una especie de grupo secreto llamado The Voice, precisamente, tal cual, que es un grupo dedicado a controlar a los superhéroes, que de cara a la opinión pública son auténticas divinidades, son gente perfecta, poderosos, vamos, éticos, en fin, pero que en la intimidad esa es otra historia, ¿vale? Son corruptos, perversos, degenerados sexualmente. Muy bien. De todo, o sea, de todo. Y The Voice es un grupo, un pequeño grupo de cuatro personas. Que. No, espera. Un, dos, tres. No, cinco personas, sí. Dedicados a. Digamos, contenerles, ¿vale? En cuanto pasan de la raya, ahí está The Voice para. Ya sea bien mediante extorsión o mediante el uso de la fuerza directamente. Les paran los pies. Ya veremos, la serie se explica cómo es posible que personas normales puedan pararle los pies a gente que claramente son, por ejemplo, la JLA, los X-Men, en fin, Batman y Robin, cosas así, ¿vale? Batman y Robin, eso tengo que verlo yo. Vale. Sí, es lo de Batman y Robin es curioso porque no hace el chiste fácil con Batman y Robin, ¿vale? No. Sin desvelar nada, a Batman lo retrata como una especie de enfermo sexual que quiere metérselo a todo. Pero eso ya lo sabíamos. Sí, o sea, un tío que se viste de cuero negro y sale por ahí a pegarle a la gente con un niño acompañado de un menor. Y pero no es el chiste fácil de Robin y Batman y tal, ¿no? Es un poco más distinto, incluso llega a sorprender, ¿vale? Como coge el típico chiste de Batman y Robin, ¿vale? Sobre todo los grandes enemigos de The Voice, que son la JLA, aquí se llaman los siete. Lo que me mola es que no solo la JLA, sino la mayoría de superhéroes son retratados como gente que en realidad no tienen ningún tipo de entrenamiento, ningún tipo de noción de qué hacer en una catástrofe o cómo ayudar a la gente. Son simplemente gente con muchísimo poder que en una situación de estrés o de catástrofe, lo que sea, no sabe exactamente cómo comportarse. Simplemente tienen muchísimo poder y la mayoría de las veces en lo que resulta es que hacen más daño que otra cosa. Yeah. ¿Vale? Sí, vamos, gilipollas con superfuerza que no. Efectivamente, saben porque claro, o sea, gente como, yo sé, en la JLA, o sea, el Superman, ¿vale? Que es una mezcla entre Superman y Capitán América, que se llama el Patriota, no tiene ningún tipo de noción de nada, no sabe ni qué hace, simplemente tiene fuerza, vuela, y la típica escena en la que sale, que me recuerda a Superman Returns, que es cuando intentan salvar un avión que se está cayendo, o sea, leen una escabechina brutal, pero brutal. pero, o sea, brutal. Sale un... digamos que los de The Voice tienen una especie de... maestro, no maestro, pero gente, una persona que le ayuda, que es como una especie de mezcla entre Stan Lee y Will Eisner, pero en plan pervertido. No sé, ya te digo, o sea, da, pero da. Dispara con bala todo lo que se mueve, lo que cuenta sobre lo de Xavier y todos sus X-Men con nombres cambiados. Sí. También es muy, muy duro. Hace también un chiste, es como Dios. No sé, es normal que DC enseguida haya quitado esta serie de. Haya quitado esta serie de en medio, porque es muy incómoda. Para dos grandes editoriales es muy, muy incómoda. Y sinceramente, o sea, la recomiendo al 100%. Quizás la gente, hay gente que dice que igual pierde un poco de fuelle una vez pasada la, digamos, el impacto de los primeros números, pero la verdad es, yo la recomiendo muy, muy, muy con, vamos. Fervientemente. Fervientemente. Así que. Pero una pregunta. ¿Realmente es tú lo ves como una crítica a los cómics? ¿O en el fondo no es más que una enorme broma? Lo que es el propio. Es que yo, bueno, lo poco que leí. Cuando lees entrevistas o cosas así de Garth Ennis, él en realidad. Lo que yo, esto es una impresión personal que tengo sobre el autor. Él no está tanto en contra de los superhéroes como en contra de que. La gran mayoría del mercado de cómics sean superhéroes, ¿vale? Él piensa que el cómic es un arte que no tiene por qué o que se constriñe mucho al ocupar el 80 o el 70% todo el mercado superheroico, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre que puede meter la pullita contra el género superheroico. O sea, yo creo que es más, no creo que tenga nada en contra de los superhéroes, sino más bien contra la sobreexplotación. Vale. Pues mira, la verdad es que tiene bastante razón, porque siempre que hacen, por ejemplo, en zona negativa, análisis de las ventas, pues siempre sale que vende lo mismo, siempre es lo mismo. Y, o sea, yo siempre pienso, digo, pero es que la gente no se sale siempre de las dos grandes, o sea, siempre está o Marvel DC, no hay más nada. También, puede ser. Pues bueno, si queréis, ahora yo voy a hacer mi crítica. Yo me he leído Némesis, de Millar y McNiven. La verdad es que, bueno, ya os comenté que este cómic me lo habían regalado como regalo a Amigo Invisible. El cómic ya venía envuelto en un poco unas críticas, pues que si era un poco rollo y tal. Entonces yo me he encontrado en este cómic, que es, digamos, la historia de Batman contada al revés. Es decir, Batman es conocido como Némesis. Es un supervillano, el cual se dedica a ir matando a jefes de policía. Y esta vez va a luchar pues contra el equivalente a Gordon. Y todo el cómic pues gira en torno a ver cómo consiguen detener a este supervillano. Y todos los planes que va llevando a cabo. Entonces yo creo que en general este cómic está bastante bien. Es lo equivalente, casi os diría yo, a una película de acción. Pero el tema es, está bien, o sea, el dibujo, lo que es el guión, sin ser una obra de arte. Pero el problema, yo para mí el gran defecto que le veo es todo el aura que desprende el cómic y todos los textos que ha escrito Millar, como diciendo, yo soy el mejor, yo lo que hago es increíble, soy el mejor guionista, ¿me entendéis? Uh-huh. Yo creo que para mí es lo que lastra un poco este cómic. Es que en sí, la historia es correcta, el arte es correcto, pero los textos finales y un poquillo lo que es como, no sé, es un cómic que tú lo abres y ¡pah! Te suelta un puñetazo en la cara. Y va, soy mejor que tú. ¿Entendéis? Sí, ese rollito Millar cuando se pasa, la verdad es que no le ayuda en nada. Ya. Y no porque me parezca peor o mejor Millar, pero es eso, se lo tiene tan creído. Sí. Que ahí está el problema. Y aún así, os diré que me ha gustado y como nota, pues le voy a dar un 7.5. No, yo supongo que le daría una cosa así, un notable, un bien alto, porque el dibujo no está nada mal, pero yo creo que lo que le falla es el guión. Yo creo que podría haberle sacado mucho más, y lo que me jode es que ahora hay que esperarse a la siguiente miniserie para ver lo que le puede sacar a lo que es la historia de Némesis en verdad. Yeah. Bueno, a la siguiente o las dos siguientes, porque según él, Nemesis en realidad formaba parte de una trilogía. Uf, madre mía. Tócate los cojones. Mariloli. Sí, o sea, solo... ahora sí, ahora sacará Nemesis 2 con otros 4 cómics, que digo yo que es que en 4 cómics da para contar poquito. O sea, si saca una miniserie de 4 cómics, es que tienes que contar muy poco. Muy poco. Bien. Solo voy a decir una cosa, que a mí en general, incluso a veces, diría yo que es un poco una crítica a la película del Regreso al Caballero Oscuro, porque algunos planes, el plan malvado que tiene Nemesis en la cabeza es que a veces no te lo puedes creer, ¿eh? De ir a no sé dónde, mato a no sé quién y me propulso y la salto por no sé dónde, ¿me entendéis? A veces incluso que parece siempre que Batman es el héroe como más así creíble, incluso criticando un poquito a Batman. Pero bueno. Y bueno, yo he terminado. ¿Qué más quisiera Miller haber participado en El Caballero Oscuro? ¿Y la y se sabe algo de la peli o no? ¿De la supuesta peli con Miguel Hondo? No, esa es la de Super Crocs. Ah, vale, pensaba que era esta. No, que va, pero vamos, que no te extrañe que cuando termine de sacar su trilogía de Nemesis haga película. Pues sí. Es que no sé cómo cojones se lo monta el cabronazo este. O sea, historia que hace, o sea, historia independiente que hace, historia que parece que quieren sacarla ya a película. Uy, tan mal estar en Hollywood que nadie tiene guiones buenos. Sí, yo creo que Millar ideas tiene de sobra, pero lo que es desarrollarlas ya, parece que el hombre es que es culo inquieto. O sea, escribir más de 5 números de cualquier cosa que le aburre, parece. Mira un poco la de el viejo Logan. El viejo claro. Logan no, o sea, mala no es para nada. O sea, el dibujo es espectacular y la historia está bien. Lo que pasa es que no veo que desarrolle nada. Que no desarrolla nada, simplemente te da unas pinceladas de un mundo posapocalíptico y pasas muy de puntillas por ahí. Y yo creo que lo hace por si tiene éxito, entonces por hincharse a sacar secuelas. Que es lo que ha hecho con Nemesis. Con sí. Nemesis ya ha sido muy escueto, no sé. Creo que podía haber hecho bastante más. Y como ha tenido éxito, pues ¡pum! Trilogía. Tócate. Ya, ya. ¿Quieres explotar un poco la gallina al huevo de oro? Qué listo el hijo de puta. Es que es muy listo, sí, joder. Eso es lo peor de todo. Sí, sí, o sea, es algo que en parte me jode y en parte es que hay que alabarle al cabronazo este. Y bueno, ¿algo más que comentar sobre Nemesis? Nada más. Ok, pues pasamos a la última reseña por mi parte. Y yo me voy a salir un poco de la tónica, ya que estos dos se ve que no salen del cómic de superhéroes o el cómic americano. No es por nada, Zagales, pero hay más mundos. Hay más mundos además de Estados Unidos. Murcia. Entonces, por ejemplo, o sea, Murcia es muy buen artista, ¿eh? Aquí tenemos a Salva Espín y a Daniel Acuña. Es verdad, es verdad. Son la hostia. Y ahora me toca hablar a mí de mi reseña, que es el héroe de la Birubín. Viene a ser una reinterpretación del mito de Heracles y las 12 pruebas, de las cuales han hecho como un millón de versiones. O sea, todo el mundo conoce más o menos la historia. Y David Rubin ha cogido la historia y la ha hecho totalmente suya. O sea, ha cogido a unos personajes tan clásicos de que eran griegos. ¿Y que Heracles y todo esto? Sí. Sí, griegos. Pues ha cogido el mito griego y lo ha modernizado. No es que no haya puesto lo que es en el mundo actual ni nada, en plan como ha hecho Marvel con todos con todos los dioses mitológicos que hay, sino que simplemente le ha puesto detalles. Como por ejemplo el personaje hablando por teléfono móvil o conduciendo un coche o hay un capítulo que me encanta en el que hay un debate radiofónico en la radio en el que hablan de Heracles, de si simplemente es un producto, de si es un héroe de verdad o no sé qué gilipollas, ¿eh? Y es bastante gracioso. Y eso es uno de los detalles que hace grande esta obra, porque entra sobre todo en lo que es el héroe en sí, en por qué esta persona, este chaval, hace las cosas que hace y la hace porque quiere, sobre todo ayudar a la gente. Porque, bueno, está por un lado las cosas que él hace porque le salen de sí, y luego están las cosas que tiene que hacer porque su hermano se lo ordena. Ya que hay un designio divino, una cosa extraña, que hizo que el primero de los hermanos mandara sobre el segundo. Supuestamente el primero iba a ser el Heracles, lo cual hubiera sido lo suyo, pero a ser hijo bastardo de Zeus, pues su mujer Hera, pues se encabronó y dijo, pues va a ser que no. Y cambió un poco los tiempos e hizo que el hermano cabrón naciera primero. Total, que está el hermano cabrón, que es básicamente un rey, mandando a su superhermano a hacer todas las pruebas que le sale del capullo. Básicamente para putearlo. O sea, el sino de su vida es putearlo. Pero ¿qué pasa? Que el chaval siempre acaba saliendo adelante y esas pruebas normalmente siempre acaban, cuando las supera, acaba ayudando a gente. Y claro, a Heracles cada vez lo quieren y lo adoran más, mientras que a su hermano mayor, al rey, pues lo odian a muerte. Porque es un rey, ya os digo, es un cabronazo y un envidioso. Es mala gente. Es un gentuzo. Y una de las cosas que más me gusta, o sea, porque la historia, ya os digo, está un poco manida, porque la historia de las 12 pruebas de Hércules ha sido contada un millón de veces, pero la forma de contarla que tiene David Rubin es muy original, totalmente original, y sobre todo la forma de narrar y de dibujar, porque se nota un estilo, incluso él mismo al principio hay un prólogo en el que dibuja a un niño leyendo el Capitán América de Jack Kirby e imaginándose a sí mismo si algún día podría dibujar algo así. O sea, es un detalle, porque el cómic coge un poco de ese estilo de dibujo, o sea, o al menos de su forma de narrar, sobre todo en la forma de usar la onomatopeya, que son muy, muy de manga también, y la forma en el que el personaje pelea contra los seres mitológicos y todos los monstruos. O sea, coge un poco de todo. Qué cosa tan curiosa, de proyecto en sí. La verdad es que tiene buena pinta. Sí, sí. Cuando lo lees, ves que tiene un poco de todo. Un poco de manga, un poco de amedimanga también, un poco del cómic clásico de acción y de aventuras. Es un... Al menos en su primera lectura no me lo pareció así, porque yo lo vi un poco vacío en comparación con otros cómics suyos, como por ejemplo el Cuaderno de Tormenta, que es una historia donde el dibujante es el propio protagonista, donde se introducía en una ciudad muy chunga, por decirlo así resumidamente, para encontrar historias que contar. Y era una historia mucho más profunda que es esta. Pero en las siguientes lecturas que le he hecho, le vas viendo otros detalles y la verdad es que cada vez me gusta más. Y además es que soy fan absoluto de David Rubin. Me parece seguramente... Para mí es el mejor dibujante español que hay. Vale. O sea, yo lo amo, lo adoro con locura. Me encanta, y para mí es el mejor, y para muchísima gente es uno de los mejores dibujantes que tenemos, de dibujante español, o sea, de cómic español. ¿Habéis leído vosotros alguna de su obra? Yo he visto dibujos, o sea, leer de suyo nada, pero el dibujo, la verdad es que me gusta bastante, ¿eh? Es muy... No sé, no es nada normal, por decir así, o sea, es bastante... No sé ni cómo calificarlo, la verdad. Sí, es que tiene un estilo muy propio. Es algo que me encanta de él, que tiene un estilo muy propio. Una de las cosas que me gustan de algunos dibujantes es que tengan su estilo propio, que no los veáis y diga, pues este es tal o este es cual. Mientras que hay muchos dibujantes que son muy genéricos, que durante esta época pues, voy a imitar a este, durante otra época voy a imitar al otro. No tienen un estilo definido ni nada. O sea, tienes que leer la portada para saber qué dibujante es. Mientras que David Rubin ves una imagen suya y sabes que es él. Efectivamente. O sea, y nada, creo que no sé qué más contar. Simplemente que la primera parte de dos, que la segunda parte saldrá esta primavera para el segundo, para el Salón del Cómic de Barcelona. Y que lo recomiendo muy mucho. O sea, ya he dicho que soy fan de David Rubin. Y con razón, porque todo lo que hace es la polla. Así, ya está. Se podía, la verdad es que la reseña puede haber resumido en eso. El héroe es la polla, comprarlo. Ahí estamos, un defensor a ultranza de David. Del cómic español. Y del cómic español. Ahí está. Bueno, y ya hemos terminado nuestra racha de reseñas. Y cortamos para una promo y ahora volvemos. La radio del podcasting en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio-podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Pues bueno, ahora vamos a hablar de todas las colecciones Vengadoras que actualmente se están editando en España. Así que vamos a empezar con la colección Nuevos Vengadores, con pues Luke Cage, Puño de Hierro, Spider-Man, Lobezno, Ave de Guerra y Pájaro Burlón, más o menos, la nueva y cabecera principal. Así que sinceramente, ¿qué os ha parecido esta colección? Ha quedado muy claro. Venga, siguiente colección. No. A ver, José, di. José, no, explícate. No te calles. A ver, para empezar, no sé por qué, pero al dibujante que. ¿Cómo se llama? Que no es Bauer, ¿no? Stuart Immonen. Ah, joder, coño, es verdad, Stuart Immonen. Lo veo un poco más flojillo, no sé por qué. Y en general, yo he sido desde siempre un poco amigo de que a partir de ahora los Vengadores sean todos superhéroes de cualquier grupo. Y no sé, la alineación me chirría. Creo que es un poco la alineación esta de, como siempre, Luke Cage, Jessica Jones y tal, que son personajes que, en fin, me cansan ya un poquito, ¿vale? Que son personajes Bendis, ¿vale? Que se podrá tratar bien o mal, pero es que ya como los tengo asociados con Bendis. En fin, la alineación no me gusta. Cualquier cosa que hagan ya te sabe mal, ¿no? Sí, que como tienen que estar ahí porque son los suyos, son los que tal, son los que, hombre, tiene todo el derecho del mundo y tal a sacarlos, pero en general no me gusta la elección de personajes. Y la trama tampoco me llama mucho. O sea, todo el rollo mágico y tal no me llama mucho, sinceramente. Además, es que yo creo que tiene un poco de autocrítica, incluso cuando Luke Cage dice al principio del todo, cuando Capitán América, bueno, Steve Rogers, perdón, les dice que pueden hacer de Vengadores y tal, y Luke Cage dice, entonces tuvimos la Civil War para nada, ¿no? Y otro, sí, bueno, ma. Ya, pero es que ahora es opcional. Cambiemos de tema. Sí, efectivamente. Ya. Yo la verdad. Sí, una cosa, que... José, ¿hasta dónde has leído? Hasta el 12. Oh, mal, muy mal, muy ya, mal. ¿Por qué? Porque a partir del 33 empieza a mejorar, ¿no? Sí. Ya sabes que Bendy necesita 30 números. No has leído el Spider-Man negro. Necesita 10 números por lo menos para empezar a arrancar. Yo, la verdad es que voy a comentaros que a mí me ha gustado el primer arco argumental, el del rollo mágico. Eso sí, veo Spider-Man, se me hace insoportable en esta colección, no sé por qué. Lobezno por fin empieza a pintar algo con los nuevos Vengadores, ya que antes era, no sé, era un secundario de lujo. La que tampoco termino de ver yo es esta, ¿cómo se llama? Pájaro Burlón, que es porque como el aliciente era ser novia de, ¿me entendéis? Sí. Sí, básicamente está ahí por eso. Ya, y luego en el segundo arco argumental, no me creo directamente que Dientes de Sable y Kraven hayan sido Vengadores. O sea, es que no me lo creo. Lo siento. Por ahí no paso. Uf, es que el rollo ese extraño de... Mira, eso es lo único que no me gusta de los nuevos Vengadores. Lo de los Vengadores de 1959. No sé qué. Sí, los Vengadores, cuéntame. O sea, lo primero es que no sé qué viene. Cuéntame. Yo todavía no sé qué viene. ¿Cómo es Vengador? Y lo segundo es que no tiene sentido. O sea, ahora hablan de... el presidente de Estados Unidos no ha unido para la iniciativa Vengadores. Digo, ¿pero qué me estás contando? Yeah. O sea, ahora el nombre de los Vengadores se lo ha inventado el presidente de los Estados Unidos de... No sé, ¿de quién estuviera entonces? Venga, no me jodes. Ya, sí, la verdad es que soy un poco raro. Y luego, de hecho, no sé si os habéis fijado, la villana esa que aparece en ese arco argumental, en la época actual, es la que comentamos en el otro programa, de la de los nuevos Vengadores Oscuros, Superia, la que le iba molando por ahí esterilizando a las mujeres. Sí. Es esa. No, no sé. Y bueno, así que en general, ¿qué nota le dais a esta colección? Un 5. ¿Tú, Sebas? Un 9. Pues yo ni para ti ni para mí, un 7. A mí el primer arco argumental me gustó bastante, lo tengo en toma en inglés. Bueno, me gustó bastante. El hecho de que necesitara 6 números vuelve a ser muy bendy, pero creo que a partir del, no sé si es del, sí, o sea, ya desde el segundo arco argumental, la cosa va coge otro ritmo. Incluso en el arco argumental este donde hablan de los Vengadores del pasado, a la vez están contando otra historia. O sea, yeah. No sé si se tira también sus 5 o 6 números, pero están contando dos historias a la vez. Dos arcos argumentales. Pues entonces lo suyo... Perdón, Seba, que te interrumpelo. Entonces lo suyo es decirle a Bendis, a ver, Bendis, empieza a escribir una serie. Los 6 primeros números los escribes y te los guardas para ti, que suelen ser los malos. Y ya empezamos a publicar el 7º, ¿te parece? Pues casi, porque vamos, el 7º viene a ser uno de los mejores cómics que he leído. Yo qué sé, iba a decir de lo que llevo de año, pero estamos en enero. Puede ser, ¿eh? Oye, igual, es lícito. No, de momento hay, pero, o sea, la búsqueda de la niñera, de la hija de Luke Cage y Jessica, es lo más cachondo que he leído en Marvel desde, ¿cómo se llama la serie esta? Next Wave. Ya. Yeah. Pues que encima hay referencias a Nestwave. Aparece el hombre robot este. Sí, el hombre máquina. Sí, el hombre máquina, eso, la máquina. Genial cuando aparece Echo diciendo, oye, que yo era Vengadora. ¿Para qué mierda me habéis llamado para esto? Sí, y cuando aparece llorando el Demolition Man, que aparecerá más adelante, no vamos a hacer spoiler, diciendo, llorando, nadie me llama, el Capitán América no pregunta por mí. A ver, es una copia de Lobezno, pero con una D en el pecho. Sí, es el personaje, uno de los personajes más tristes que he visto en mi vida. Ya, bueno, luego hablamos de ese tema, de personajes chungueras. Bueno, si queréis, saltamos a la siguiente colección, Vengadores, también con Bendis y con Romita Jr. Uf. Y a mí, sinceramente, me ha parecido un absoluto y total despropósito de serie. O sea, me ha parecido el peor Romita que he visto en mi vida. O sea, no sé si es que estaba dibujando con el lápiz metido en la nariz. Fatal. Auténticos garabatos. La historia era una especie de capítulo mal hecho del Doctor Who, con viajes temporales, con paradojas. Yo no me enteré. No, yo no me enteré de nada. Luego de repente te meten por ahí a los Next Avengers, de una película de dibujos que sacaron hace un año, que no me pinta, que son malos, pero luego no lo son, y luego al final sí que lo son. No sé. Mierda podrida. ¿Tú qué opinas, José? Pues, a ver, yo es que tengo un problema. Yo es que soy fan y redento de John Romita, aunque reconozco que sí que ha dibujado esta vez con el lápiz sujetando con el orificio derecho de la nariz, y él es más zurdo. Y tiene razón, o sea, la historia es un despropósito de viajes en el tiempo, que si ahora sale Kill Raven, que si luego los jinetes de Apocalipsis, que son Vengadores transformados, que si luego nos colamos en el universo Marvel de dibujos animados, que... sí, es un auténtico despropósito. Es que es acumular conceptos uno detrás de otro, porque sí. Y es que me da a mí que Bendis nunca jamás ha sabido llevar la tónica de historias épicas superheroicas. Pero nunca, nunca, nunca. O sea, cuando empieza a hacer... que fue lo que le criticaron por aquel entonces cuando cogió los Vengadores, que decía que eso no eran los Vengadores, y luego hizo los poderosos Vengadores. Qué mala era, por Dios. Efectivamente, claro. Es que cuando cuando se pone a contar épica, es que no le sale. Y yo digo, es que Marvel se ha tirado 10 años teniendo al frente de los Vengadores a un tío que no sabe contar historias épicas de superhéroes. Ya. Que no sé si os dais cuenta del tema, ¿sabes? Sí, encima a mí, sí. En el segundo arco argumental, que es el de... Aparte de que descubrí muy avanzada la trama de que ese tío era el encapuchado, porque era un tío con el pelo marrón, vale, pero ¿quién es? Específicame, ¿me entiendes? Vuelven a trastear con ese tema de los Illuminati, no sé si os acordáis. Sí. Hay un momento que es que ya es de vergüenza ajena, que es persiguiendo Hulk rojo al encapuchado, como por las diferentes realidades que se ve al fondo como dibujadas. Uh-huh. Hay un momento que aparecen por el universo Ultimate. ¿Eso qué cojones es? Es que eso no sé lo que era eso. Estaban viajando por el universo, no sé, era un gag de Benny Hill. Es que no sé qué era eso, no sé. Es horroroso. Y mira que a mí me gusta Romita, pero estoy contigo. O sea, el dibujo era feísimo. Por Dios, si luego lees Kick-Ax 2, cualquiera de sus cómics, y es que eran mil veces mejor. Mil veces. O sea. No sé, un despropósito total. Encima... Y en general, la serie, aparte de estos 12 primeros números dibujados por Romita, es que me ha parecido muy sosa, muy que sobra. O sea, al contrario que Nuevos Vengadores, que sí me ha parecido. Es que es lo que dice José: la épica a Bendy no se le da bien, pero lo que es héroes callejeros y contar otro tipo de historias, sus Nuevos Vengadores, muchísimo mejor. Pues sí, pues sí. Y bueno, si queréis... ¿esta qué nota le dais? ¿Esta colección? Yo qué sé, cero. Es que no me ha gustado nada. No me gusta Solo por ser Romita Junior le doy un 5,5. Aunque no se lo merece. Yo le doy un 2. Vale. Y bueno, y la siguiente colección, Vengadores Secretos, ¿qué os parece? La peor de las tres, para mí. No te diría que la peor. Porque para mí la de los Vengadores me ha parecido muy mala. Pero me ha parecido... Esperaba muchísimo más. Ya, a mí me pasa lo mismo. Están desaprovechados los personajes. Yo creo que es al final... No sé para qué existen. No lo sé. Como... Es la serie del Capitán América, de Sharon Carter y un montón de secundarios. Sí, sí. Ya está. O sea, es que no hay más. Yo es que no le he visto nada a la serie. No me he enganchado ni los personajes ni nada. Ya. El primer arco argumental es como muy precipitado, lo de la corona, la corona serpiente, que es un nexo entre realidades y nos alzaremos de nuevo, y se soluciona todo, pero en segundos. Y ahora cogemos el avión y nos vamos a Marte en un momento, y no sé, a mí me ha recordado el Ed Brubaker de la etapa esa que hizo en la Patrulla X, de ese viaje espacial con Lorna, con Caos y tal. Sí me gustó bastante. Es que a mí, yo las he visto muy parecidas. O sea, cuento una historia que supuestamente es muy épica, pero a mí me aburre. Es que me parece simplona. Y es verdad que los únicos que tienen un poco así de chichas son el Capitán América y... Perdón, Steve Rogers, que no nos acostumbra. Y Sharon Carter. Y lo demás son eso. O sea, no es secundario, son terciarios. No sé, es que... Me pareció muy simplona. Es que incluso, no sé, es que a ver, que tienes al Cabello Luna, tienes al Hombre Hormiga, tienes a Máquina de Guerra, es que no se pueden aprovechar más, ¿entiendes? Luego cualquier otra cosa que hacen de ellos, pues bueno, puede estar mejor o peor. Pero es que daba igual, podían haber metido ahí, yo qué sé, a la Bruja Escarlata, a Howard el Pato y a Tía May, es que da igual. Y lo de lo que me ha matado es lo de Bestia. O sea, se va de los X-Men. Porque Cíclope tenía un grupo secreto de X-Men. Y se va a un grupo secreto de Vengadores. Es que no es lo mismo. Es que las dietas en los Vengadores son más abultadas, ¿sabes? Como te digo. Claro, tiene la tarde de los viernes libre. Por eso se ha cambiado. Y que no deban de alta en la seguridad social, sobre todo. Me parece fatal. Bueno, ¿qué nota le dais? Es un 3. Un 3, y porque al ser secretos creo que están relacionados con el cierre de Mega Upload. Vale. Qué jodido eres. Y para terminar, nos queda otra serie vengadora, ¿no? Sí, tenemos, Academia de Vengadores, que bueno, son los nuevos jóvenes superhéroes, que básicamente están ahí porque no porque creen que van a ser los héroes del mañana, sino porque los Vengadores creen que estos tíos van a ser los villanos del mañana. Hasta ahora mismo hay dos tomos publicados, ahora creo que va a ser un tercero. Y bueno, en general, ¿qué opináis? Entretenidilla, la típica serie de adolescentes con poderes, que si uno sus poderes lejos de la vida, que si otros quieren ser superestrellas, que si tensión sexual no resuelta por aquí, resuelta por allá, y de vez en cuando aventura y hay que sobrevivir a un supervillano super chungo que ha aparecido. Yeah. Entretenida. A mí la verdad es que de todas las que hemos dicho, me vais a pedrear, pero la que más me ha gustado. No te lo perdono. Vale, bien. Porque a favor, que ellos retratan mejor que en un cómic de X-Men el tema de ser de tener poderes, de ser diferentes, ya que, bueno, en algunos poderes puede molar, pero es que en el caso de la chica esta que es como tóxica y el tío este de metal, es que tener poderes son auténticas putadas, básicamente. Y esta que se hace, que es como intangible o algo así. Sí, sí. Y luego también está bastante bien el tema de los Vengadores que han elegido como profesores, ya que todos son, la verdad es que están un poco pasados de vuelta, pues Speedball, Tigra, Mercurio. Aparece Justicia también. Justicia también. Lo echaba de menos. Bueno, yo no, o sea, mucho, la verdad, pero bueno. Es que fue uno de los, ¿cómo era? Los nuevos guerreros. Ya. O sea, fue uno de los héroes de los 90 y ahora simplemente es relleno para Vengadores. ¡Qué triste! Pero, ya, es que fue un poco relleno ese tío. Siempre que estuvo con los Vengadores fue que era un poco relleno, pero bueno. ¡Qué triste! Y bueno, ¿qué nota le das a esta colección? Yo supongo que le daría un 6,5. Vale, yo un 8. ¡Hala! Con dos cojones. Toma ya. O sea, que apruebas a los Vengadores de instituto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y para cuándo un High School Musical Vengadores? No, eso sí que no. Bueno, nunca digas nunca. Yeah. Que ahora Disney compró Marvel. Calla. No me lo recuerdo. Bueno, pues después de este pequeño descanso, vamos a hablar ahora de la última parte del programa, que hemos querido dedicar a todos aquellos personajes que hemos denominado o bien denostados o bien puchis. ¿Alguien quiere empezar? Si queréis, empiezo yo, con un personaje que para mucha gente es el verdadero impulsor del movimiento y concepto Pucci, que es Hank Pym. El hombre gigante, chaqueta amarilla, como quiera llamarlo, pero es siempre un tío que no está quieto, que tiene ideas absurdas, que es un personaje con el que... ¿Cómo puedes decir que es un Pucci si es un Vengador original? Me da igual, es un Pucci como un piano. O sea, es no te puede importar menos el personaje. Yo no simpatizo con él. No sé. ¿Tú qué opinas, José? Defiéndeme. No te voy a defender porque yo digo algo que se va a jugar a ser un pucho personaje original de los Puchi. En todo caso, si hay alguna versión de estas con armadura, cosas así, pero Humpy, no sé, hombre, que el personaje es malo, lo es. A mí nunca. No, es un chungo, ha cambiado de traje y de nombre más veces que yo qué sé. Sí, y los trajes que se pone y tal, chaqueta amarilla y tal. ¡Oh, sí. Chaqueta amarilla! ¡Qué horror! O sea, pero ¿a luego quién también se le ocurrió ese traje tan hortera? Pero sí, en la etapa de los poderosos Vengadores, cuando era el jefe, es que esa serie, yo creo que él era lo peor de la colección. Yo y además, si lo piensas, dices, vale, su poder al principio era hacerse grande, ¿sí? Hacerse gigante, se llamó el hombre gigante, luego se puso una chaqueta amarilla y su nombre fue chaqueta amarilla. Sí, y luego en un pantalón marrón y pantalón marrón. Sí. luego digo, y cuando se quede con... O sea, es el hombre gigante, chaqueta amarilla, y cuando se quede sin poder será el hombre normal, o... Es que, no sé, para los nombres tiene el hombre poco arte, para pensar. Pues sí. Que el personaje de los 60, no jodas. No sé, científico, pero poco de letras, porque se ve que no se trabaja los conceptos. Vale. No. Y además su última versión era ocupar el nombre de su exnovia muerta, exmujer muerta, la avispa. Sí. La avispa. ¿Cómo se dice en español? ¿Avispa seca? Sí, la avispa. La avispa. el avispón. Oh, por Dios. Revoloteador. Bueno, pues tengo que decir que su última etapa en... su última etapa. Más bien, yo le veía en los Poderosos Vengadores un poco de... No sé, yo creo que se lo podía haber sacado bastante más. Lo que pues... pasa es que luego hizo cosas como decirle a Loki si quería unirse a los Poderosos Vengadores. Ya, que para eso mucha en ese momento mucha gente mandó el cómic a la mierda, ¿eh? Lo cogió y dijo, venga, vaya. Y ya no se lo cree nadie. Sí, básicamente hizo igual que todos los personajes que estaban en esa sala, sí, cuando soltó el Humping la bomba, que se fueron y lo mandaron a la mierda. Pues sí. Bueno, si queréis, saltamos a otro Pucci. Este me da que a Sebas no le gustó mucho, que es Spider-Woman, la actual. ¿Qué opináis de ella? A ver, no es que no me guste, es que Bendis ha estado obsesionado con este personaje desde que prácticamente está en Marvel, porque Jessica Jones, la mujer de Luke Cage, en realidad iba a ser Jessica Drew. O sea, ya. Quería que el personaje de Alias fuera Spider-Woman. Y como no sé por qué en ese momento no le dejaron, pues se inventó a Jessica Jones. No, ya existía, el personaje ya existía, pero estaba olvidado, vamos, hacía años que no aparecía en un cómic. Y la verdad es que, hombre, parecía que iban a hacer cosas con él. Parece como que, no sé, un poco el carácter de tía dura y tal. Pero al final resultó ser, pues, un Skrull, ¿verdad? Sí, sí, o sea, es que eso es lo más chungo de todo. Yeah, o sea, mete Bendy a la tía en los Vengadores, le hace a alguien interesante, con secretos, con misterio, tal, para que luego sea un puto Skrull. O sea, pero no entiendo, o sea, no se supone que te gustaba el personaje y que querías hacerlo algo grande. ¿Por qué entonces me dices ahora que era un puto Skrull? No lo entiendo. Y encima es que ahora el personaje es un secundario de, vamos a tal sitio, vale, no sé qué, no sé cuánto, sí. ¿Me entiendes? O sea, es que no tiene una... No sé es qué personalidad tiene, no sé. Lo ha perdido todo, o sea, lo ha perdido todo. Sobre todo con su serie que llegó al número 7. Es que ya ahí me pareció lo más triste del mundo. O sea, cuando salió su serie y vi el dibujo de Alex Malev, ya. Que me parece... Que, o sea, lo mejor es el dibujo. Sí, y es decir... ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Que lo de Alex Malev... Yo no lo veo muy superheroico. Yo tampoco, pero bueno. No me parece mal dibujante, pero... ¿Pero habéis visto no el dibujo de Spider-Woman, la serie? Sí, sí, sí lo vi. No, yo no. ¿Qué pasaba? Bueno, todo está calla. Ya está. Joder, no, o sea... Yo creo que es el mejor trabajo que ha hecho en Marvel lo hace en esta serie. En Spider-Woman. Vaya. A mí me parece espectacular el dibujo que hace. Y, o sea, si es que su serie no era superheroica. Querían hacerlo un poco en plan... de espías con detalles superheroicos, porque se supone que trataba de que Jessica Drew, Spider-Woman, se unía a S.W.O.R.D., que viene a ser la S.H.I.E.L.D., que se encarga de los problemas de la Tierra con los extraterrestres, y la iban a poner a perseguir Skrulls que seguían infiltrados o cualquier problema extraterrestre. Pero, lo dicho, duró 7 números, o sea, el primer arco argumental fue súper triste. O sea, todo este tiempo, todos estos años para darle una serie y entonces te duele 7 números, tío, eso es muy triste. Yeah. O sea, y por eso para mí Spider-Woman es un héroe denostado total, o Pucci, no sé, las dos cosas. Pues sí, y bueno, y luego también, José, ¿tú quieres decirnos alguno? ¿Alguno que te pasó por la cabeza? Hombre, a mí, yo creo uno así que se adapta muy bien al concepto es, a ver si lo digo bien, Anya Corazón, ¿puede ser? Sí, la sí. Spider-Girl. Spider-Girl, ¿vale? Actual Spider-Girl. Actual Spider-Girl, que se dice pronto. Que es que alguien un día dijo que... Pensó, alguien en Marvel se le encendió una bombillita y dijo, vamos a hacer Spider-Man, pero en chico... O sea, perdón, en chica. Adolescente, en latina y con sangre negra. Y por supuesto ya se sabe que el Bronx hoy en día arrasa en ventas Spider-Man, gracias a ese personaje. Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Sí. Todo con gafas molonas, gafas rollo ciclista, estética... Ese fue, tú estás diciendo el traje que llevaba cuando ella se hacía la llamar araña. Efectivamente, sí, sí, yo hablo del concepto original, de cuando sí. La crearon. Era muy Bart Simpson. Sí, solo le faltaba, vamos, que si la goma de mascar, que digo yo, ¿alguien hoy en día sigue haciéndolo de la goma de mascar? rollo muy urbano, ¿vale? Y no sé, la verdad es que luego lo habrá mejorado y tal, pero lo del principio fue... En fin, muy duro. No mucho, o sea, yo creo que su mejor papel ha sido en la saga... esta de Spider-Man, donde ya acaba convirtiéndose en Spider-Girl, porque luego la serie que le dieron a partir de ahí es tristísima. Yeah. Es muy triste, muy triste. Yo esperaba bastante más. O sea, yo deseaba que fuera algo decente, pero es muy triste. Si básicamente empieza, ¿y qué hacen? Se cargan a su padre en el primer número. Toma ya. Digo, ¿por qué te carga el padre de la protagonista? Si ni lo conozco, ni me va a dar pena, ni me va a dar nada. No lo entiendo. Yo es que esperaba, es que fue, y además es que es tan burdo la forma en la que se lo cargan, que yo esperaba que fuera una broma, o que apareciera detrás de una pared diciendo, que era broma, que no estoy muerto. ¡Sorpresa! Pero no, estaba muerto. De repente la cría se queda sola, y no sé, y es que no te da lástima, porque es que apenas la conoces. Yeah. No sé, muy triste su serie. Bueno, hay otro personaje también que, bueno, parece que en Estados Unidos gusta bastante, aunque no termina de arrancar, ya le hemos hablado por aquí, que es el Caballero Luna. Yo me he leído algún tomo de él, la verdad es que te lo venden como una especie de Batman, poco totalmente ido, totalmente zumbao y totalmente desquiciado a la hora de luchar, pero parece que como que encima se ha debido cancelar la serie que tenía en Vengadores Secretos, pues ya, como hemos dicho, es un secundario. Así que también estoy un poco entre la barrera entre el personaje que tiene potencial y a la vez Pucci, que nos obligan a que intente molar, ¿me entendéis? Sí. Un poco ahí en intermedio. Yo es que no entiendo qué pinta en Vengadores Secretos. Es que no pinta nada. Ya, por eso, ya me lo he dicho antes. Por eso mismo, pues mira, puede ser metido a cualquier otro, a Ojo de Halcón, al que sea, que hubiese sido. Sí, es como has dicho, esa serie del Capitán América. Ah, y sus amigos. Y sus amigos, porque no tiene. Y Mark Hamill y muchos más. Sí. ¿Y has leído la actual serie del Caballero Luna? La última no he leído. Lo único bueno que tiene es que aparece Echo. Ya está. Bien, otro Pucci. Sí. Que básicamente, que me hizo gracia porque se olvidaron de ella cuando fue lo de Invasión Secreta. Se olvidaron de ella, que se quedó en la selva por ahí, mareada. Y se olvidaron de ella, es así. Sí, el personaje me encanta, es genial, y se olvidaron de ella. Incluso Spider-Man hace un comentario cuando aparecen los Vengadores en la serie del Caballero Luna y se queda en plan, uy, ¿qué hace Echo aquí? Uy, yeah. Espera, ¿cuándo se había ido de los Vengadores? Luego también hay dos personajes que a mí me gustan mucho, bastante, pero que no... O sea, que no saben muy bien qué hacer con ellos, están de aquí para acá, que son Juggernaut y Mística. Porque Juggernaut, de repente están los X-Men, ahora es bueno, ahora es malo, ahora está en New Excalibur. Ahora están los Thunderbolts, que yo creo ahí me pega bastante. Y lo Mística lo mismo, ahora es buena, ahora es mala, ahora es una cabrona, ahora es una tía súper comprensiva. Yo es que a Mística nunca lo he entendido, o sea... Que no lo entiendo el personaje, simplemente se dedica a putear, es una excusa argumental. ¿Alguien le ha pasado algo malo? Ha sido culpa de Mística. ¿Por qué? Porque yo soy así. La vida me está así, no lo sé. Es que no tiene sentido ese personaje, porque sí, y sobre todo cuando intenta en su relación con Pícara, que se supone que cuando Pícara era un adolescente ella la estuvo cuidando. Y lo único que hace siempre es putearla. O sea, cada vez que intenta ayudar a Pícara, lo único que hace es putearla y putearla. Yeah. Si incluso hasta Pícara la intentó matar. En plan de, déjame en paz y muérete ya, copón. Que lo único que hace es amargarme la vida. Sí, la verdad es que Mística es un personaje que... no la intentó matar. Todos la han intentado matar. Sí. Y bueno, si queréis ahora, cambiamos... Si queréis mencionar alguno más de Marvel, porque pensaba pegar aquí un salto de editorial... ¿Quieres comentar alguno más? Pues de Marvel, con la totalidad de los Jóvenes Mutantes. Sí, sí, sí, el New Porque, X-Men. Sí, o sea, es que es muy triste que los desarrollen, porque la serie de New X-Men Sí. La verdad es que es cojonuda. Para mí la mejor serie de adolescentes de Marvel que he leído. Y es que no lo entiendo. ¿Por qué desarrolla unos personajes, los hace tan interesantes para luego cancelar la serie? Y luego entonces las dos series siguientes que han intentado sacar, Young X-Men y Generación Hope, entonces no aparecen ninguno de los personajes, o aparecen algunos sí, otros no, yeah. Otros no se saben dónde están, otros simplemente aparecen de relleno en algún cómic, y te quedas como, ¿pero por qué? Sí, el único que ha hecho algo es Elixir, el chico este dorado, que cura todo lo que toca, y lo único que ha hecho, porque ha estado en X-Force, pero tampoco era... Vamos. No, y tampoco, porque ya no está en X-Force, no está en ningún lado. No está. Claro. Y era más, claro, era más recurso argumental que otra cosa también. Sí, porque hacía un poco la coña siempre con este, con el desvanecedor. Hacía siempre un poco con él la coña, no sé qué, pero nada, tontería. Bueno, si queréis saltamos a DC. Voy a empezar yo. A mí la verdad es que un personaje que me parece muy puchi es John Stewart, el Green Lantern negro. Ya que hay gente que dice que no le gusta Hal Jordan porque es un personaje como que no tiene personalidad. Otros que no le gusta a Carl Reiner porque dicen que es un poco moñas. Pero es que a mí este tío es que le intentan poner como un personaje con un gran dilema moral, de que sí es muy militarista, y a mí me parece un personaje aburridísimo, que no es capaz ni de llevar una serie él solo. ¿Entendéis un poco lo que digo? Sí. Yo no solo digo que no se lo han cargado porque es negro. Hostia, ahí queda eso. Si fuera blanco, habría muerto hace mucho tiempo. Es que es mierda el personaje, es el peor Green Lantern que hay. Hay cuatro Green Lanterns de la Tierra, que esa es otra. Me parece surrealista que en el mismo planeta haya cuatro Green Lanterns, pero bueno. Y es el peor con diferencia, es el más soso. Es como tú dices, nunca le han dado una serie regular. Sí, si ahora no lo compré ni Dios. Ahora mismo está en Green Lantern Corps, y Green Lantern Corps es el otro, Will Gander. Él está de relleno. Exacto, exacto. O sea, si le dieran la serie a él, no vendería una mierda. Tampoco iba a traer a muchas masas, ¿no? Sí. En fin, ¿y algún puchi así más de DC que queréis decir? Uf, yo qué sé, DC poco a poco. Podría decir Héroe Denostado, el último Flash, o anterior, o... Wally West, no sé. el tercero. Lo que sea, sí, el tercero. Sí. Que sí. Me parece surrealista total. Me parece muy surrealista que el Flash, que... Porque supuestamente está el Flash original de este que lleva... De la Sociedad de Justicia. Sí. La Sociedad de Justicia. Luego está el segundo Flash, que era forense y tal, que fue creo que fue el más conocido. Sí. Y el que murió en las Crisis Infinitas. Esto no es spoiler, pasó hace 30 años, no es spoiler. Si han pasado 30 años, no es spoiler. Y ya ese universo ni cuenta, ya. Sí, también, porque luego lo han deshecho, o sea, luego lo resucitaron. Pero bueno, me adelanto. O sea, cuando el Flash este murió para salvar el multiverso y tal, quedando como el mayor héroe de todos, luego le siguió Wally West, y intentando, pues, hacer honor a su legado, al legado que le habían dejado. O sea, y lo hicieron. O sea, hicieron sí, de un sí, personaje sí. Alguien interesante, le contaron muchas buenas historias. Según tengo entendido, la etapa de Geoff Johns con Wally West es una de las mejores. Es increíble, os lo digo de verdad. Está toda recopilada en un tomazo enorme de 60 euros. Es impresionante esa etapa, de verdad. A mí me traería. Pero es que, joder. ¿En serio? Sí, sí, sí. Duele, o sea, el bolsillo. 60 euros un tomo. Vale más que el anillo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No, no, es... Pero vamos, es un tochazo gordísimo. Y total, o sea, que... no se sabe muy bien por qué resucitaron a Barry, o sea, el Flash que murió, para nada. O sea, simplemente para hacer que Wally desapareciera del mapa. Lo primero es que le quiten la serie regular a Wally para dársela al que había muerto. Y luego ahora, cuando rehacen el universo en la New 52, ya no existe. Ya. O sea, los 20 y pico años que se ha tirado el tío siendo Flash y haciéndose un nombre, porque la gente no conocía al anterior. El anterior lo conocía porque fue el que murió. Pues no, ahora ha resucitado y al otro lo han mandado a la mierda. esté en el limbo, no se sabe dónde está. O sea, eso es súper triste. Sí, que... Yo, aunque Raúl no esté de acuerdo, yo sí que quiero comentar que con respecto al fenómeno Pucci, en sí, el fenómeno Pucci en sí, o sea, no héroes concretos, pero el fenómeno Pucci en sí, o sea, hacer algo más molón, supuestamente con más a la moda urbana, o más, no sé, más de lo que se lleva en tendencia, me parece que el nuevo universo DC tiene todo el espíritu del universo Pucci. O sea, armaduras, tendencias urbanas, más negros, no sé, o sea, me parece en sí que se ha cogido el concepto Pucci y se ha aplicado a todo un universo a lo bestia. Ya. Yeah. En parte. Pues sí. En parte. Sí, porque ponerle a Superman una armadura es una de las cosas más absurdas que... No, es que no sé si es una armadura o es tela, es que todavía no lo sé. Sí, porque... es una armadura. Es una armadura de tela. Bien, vale. Es que no tiene sentido, no lo entiendo. O sea, porque parece una armadura porque va a pieza, pero es que si no fuera una... Pero eso no tiene sentido que Superman, un tío tan fuerte, tenga una armadura. Y luego, si no es una armadura, ¿por qué haces un traje hecho a partes? Así, no sé. Es una puta mierda. O sea, uno en general, la mayoría de los nuevos trajes que tienen en el universo DC son mierda. Así que... Pues sí. Y bueno, pues con esto acabamos la sección y el programa. No sé si queréis comentar algo más. Pues no, yo creo que hemos dejado ya... Bueno, yo por mi parte no. Vale, sí, yo... Ya hemos puesto parir a unos cuantos personajes. Vale. Pobrecito a ellos. Yo solamente, bueno, alegrarme de que ha subido a 16 el número de oyentes. Se han unido José, Víctor, Daniel, Nacho, Miriam a nuestra página de Facebook. Efectivamente, sí. Uh-huh. Luego también en Twitter está subiendo, así que solo deciros que... Ah, sí, muchas gracias a los seguidores, que ya hemos pasado de los 100 followers en Twitter. Uh-huh. Y encima las descargas de eBooks. Cuando no le da por joderse eBooks, que últimamente me tiene contento, pero bueno, aquí lo dejo. La verdad es que muy bien, así que solamente deciros que gracias y que muchas gracias en confiar en estos dos frikis y en este murciano, pues para entreteneros y haceros un poco más ameno, no sé, el escuchar un podcast. Gracias, guapo. Ay, qué bonito, creo que voy a llorar. Y bueno, solamente comentaros que para contactar con nosotros podéis escribirnos a dosfrikisyunmurciano@gmail.com a través de nuestro Twitter, que es José. @2f1m. Yeah, Dios. Tienes que cambiar la dirección, para que me vuelva a perder. Vale. El 2 y el 1 con número, siempre. Es verdad. Y también podéis seguir nuestro blog, dosfrikisyunmurciano.blogspot.com. Claro, y en Google Plus. Y nuestro Tumblr, que mola mucho. Sí. ¿Qué es un Tumblr, José? Un Tumblr es como... Un Tumblr, pero con Blair, ¿no? Que se va actualizando y se van viendo cosas. Gran definición. Sí, cosas. Sí, muy bien. Oyentes, si no sabéis lo que es Tumblr, buscad en Wikipedia y ya, si os atrae, pues ya buscad en Tumblr dos frikis y un murciano. Muy bien. Pues nada, gente. Un saludo. Nos vemos en unos cuantos días. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.